aproximadamente a las 7 de la tarde salía esa manifestación, ese pasacalles de la Plaza de la Escandalera, donde un montón de personas, mayoritariamente mujeres y también pues disfrazadas de brujas o con gorros de brujas y totalmente de negro, pretendían reivindicar la lucha contra las violencias machistas en ese 25N, en ese 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Pues esas eran algunas de las voces, de los gritos, de las consignas que ayer por la tarde recorrieron las calles de Uvieu. Desde la Escandalera, la movilización se dirigió a la plaza del Ayuntamiento y de allí a la plaza de la Catedral. La plaza de la Catedral el pasacalles, la manifestación, fue recibida con un pasillo de antorchas y un silencio muy emotivo que, fue roto con la lectura de un comunicado a cargo de Irene de la Plataforma Feminista de Asturias. Condenadas por asesinatos si decidimos abortar. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si reivindicamos juntas nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Doble burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por insumisas si desobedecemos. Condenadas por buscárnoslo si no nos resistimos lo suficiente. Condenadas por malas si vivimos a nuestra manera. Y asesinadas cuando nos rebelamos y decimos basta. Doble burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Maldecimos tu imperio para hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermana. Recuperamos la figura de las brujas, porque la violencia contra las mujeres tiene una larga historia, pero la resistencia también. Somos las nietas de todas las brujas que no pudisteis quemar. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Aunque hubo muchas movilizaciones institucionales en prácticamente todas las ciudades y pueblos asturianos, esta convocatoria de la Plataforma Feminista de Asturias intentaba llegar un poco más allá de las actividades institucionales. También se leyó otro comunicado, otro texto contra los maltratadores, contra los machistas. ¡Sin respuesta! A los asesinos, violadores, abusadores, agresores y demás mierdas. A todos sus cómplices, incluso los que puedan estar aquí con un disfraz de izquierdas. A todos sus cómplices les decimos, dormir tranquilos esta noche. pónganse cómodos. Regálense una sonrisa cínica frente al espejo. Respiren hondo. Pero atención, sepan que será la última vez que se sientan a salvo, porque ya no habrá más noches tranquilas al amparo de su justicia patriarcal. De ahora en adelante, me tiembla el pulso tanto que no puedo leer. Da igual, mujer empoderada. De ahora en adelante solo habrá para vosotros angustia y miedo. El aire que respiráis llenará vuestros pulmones con la muerte que habéis sembrado. Vuestros cuerpos miserables solo serán capaces de sentir el dolor que habéis causado. Cada patética mirada frente al espejo os devolverá un azote de humillación y vergüenza. Saberlo muy bien, estáis advertidos. Para vosotros solo habrá miedo. Porque nuestro ha sido siempre el amor. Para vosotros solo habrá angustia. Porque nuestro ha sido siempre la libertad. Para vosotros solo habrá soledad. Porque nuestro ha sido siempre la amistad, la solidaridad. Para vosotros solo habrá tristeza. Porque nuestro ha sido siempre la alegría. Para vosotros solo habrá dolor. Porque nuestro ha sido siempre el amor. Para vosotros solo habrá miseria. Porque nuestro ha sido siempre la generosidad, la solidaridad. Para vosotros solo habrá vergüenza. Porque nuestro ha sido siempre el orgullo. Para vosotros solo habrá brutalidad asesina. ¿Por qué? Nuestro ha sido siempre la ternura radical. Para vosotros solo habrá muerte. Porque nuestra ha sido siempre la vida. Nunca más un golpe asestado contra nosotras. Nunca más una vida arrancada. Nunca más una gota de sangre robada. Pues si alguna sangre correrá, será la vuestra. Sangre guerra, derramándoles la muerte. Y la nuestra, sangre luna, rebrotándonos la vida. Acéptalo. Sois débiles. Estáis derrotados. Así que dormir tranquilos esta noche, porque nunca, nunca, nunca más podréis descansar en paz. Os lo prometemos. Estamos hasta las gónadas. También todo esto a todas las que no puedan estar aquí porque están presas por haber respondido a sus agresores. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas. Bueno, pues la movilización, ese pasacalles, ese aquelarre, pues se finalizó con una danza de las brujas contra el patriarcado, contra las violencias machistas, contra esos agresores de los que hablaba el último comunicado. También queremos ofreceros, para finalizar este bloque, un audio de un vídeo realizado por el equipo de alumnas de FP de Promoción de Igualdad de Género del Instituto Cerdeño de Asturias, que elaboraron con motivo de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Ir a la manifestación del 25N? ¿Qué se celebra el 25N? Jolín, tía, el 25N es el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Y por qué creéis que los hombres ejercerán violencia física contra las mujeres? Bueno, no solo violencia física, también existe la violencia sexual, violencia económica, laboral, los micromachismos. ¿Qué creéis que pensará la gente? No sé, vamos a averiguarlo. ¿El Día de la Mujer y el Día contra la Violencia de Género? Sí, el Día contra la violencia machista, las violencias machistas. Creo que el Día de la Mujer, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿no? El Día de la Violencia de Género. Sí, a ver, no dejar que se expresen, no dejar que hablen, que sean libres, ¿no? Sí, insultos. Piropos así, tipo obrero, tal. Sí, la psicológica. La verbal, no sé, el bloqueo que hay en los trabajos, un montón de cosas. Hay un montón, sí. Violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual. Por inferioridad, por debilidad. Yo creo que por muchos motivos, pero bueno, por celos, por dudas, por que no están preparados para estar con una mujer, muchísimas cosas. Porque son subnormales, literalmente, porque no tienen ningún tipo de educación. No, sí, eso es tremendamente delicado, creo, por favor. Sí. Afortunadamente. Sí. Sí. No solamente los amigos, si vieron en la calle, vieron un acto de eso, diera la cara. Porque también es la forma de cada cual, ¿no? Porque todas las personas no somos iguales. Lo he dicho en eso. Sí, por supuesto. Es complicado, pero sí, lo haría. Que se eduquen, que es lo fundamental. ¿Para qué? Y no más. Somos todos humanos, somos todos personas, no, ni hombres, ni mujeres, ni menos, ni más. Yo creo que hay que educar a los niños. Educación a los niños. Usted puede ser tu madre, puede ser tu hija, no lo hagas. En caso de duda, yo la viuda. Yo estoy en contra de la violencia de género. Yo estoy en contra de la violencia de género. Yo estoy en contra de la violencia de género. Yo estoy en contra de la violencia de género. Yo estoy en contra de la violencia de género. Estamos en contra de la violencia de género. Somos la primera promoción del ciclo superior de igualdad de género. Uniros a nuestra causa. No a la violencia de género. We'll be right back. na pek, na wesi tu komenta tu na pek, kre puta hini chawa, kai oshi tsih ni chawa ta wesha na pek, kre puta hini chawa, tu kome, kre puta hini chawa ta wesha na pek, wina kapa ega kata sherla orchina yaka wi, mata yata wi ta tu na pek, kre puta hini chawa, shi tu kome, kre puta hini chawa. Seguimos aquí en Maravallu, seguimos hablando y cambiando de tema de ese día contra la violencia machista, contra la violencia de género. Vamos ahora a hablar de la cuarta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias y una muestra de cine que organiza Acción en Red y Amnistía Internacional. Y vamos a hablar con Carlos Pérez de Acción en Red. Muy buenas, Carlos. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo de esta muestra de cine social y derechos humanos? Pues el objetivo principal es ofrecer una amplia panorámica de un cine, pues si consideramos que es diverso, comprometido con los derechos humanos, que ha estado presente pues en varios festivales de cine a nivel internacional y que pues rara vez se ven en las pantallas españolas. Sobre todo en las asturianas, ¿no? A pesar de que todavía tenemos ahora el Festival de Cine de Gijón, bueno, queremos sumar a las películas del festival pues un cine pues que tiene como principal eco, ¿no?, los derechos humanos en diversas partes del mundo. Esa es la idea, tanto en la parte de ficción como en la parte de documental que incorporamos este año de manera bastante activa en la muestra. Y una muestra que bueno, ¿cuántas proyecciones se van a realizar aproximadamente? Porque hay un montón. Pues sí, este año aumentamos el número de películas y también de espacios geográficos en los que se podrán ver. Serán un total de 20, 11 de ellas documentales y 9 ficciones. Una buena parte además también estreno aquí en Asturias y bueno, pues incorporan bueno, pues temáticas muy diversas y con la idea de incluso también podríamos decir que se mueven en un hilo entre la ficción y el documental en ocasiones, pero siempre tratando temáticas pues muy relacionadas, ¿no?, muy vinculadas, ¿no?, a lo social. La primera de ellas es Techo y Comida, con la que se inaugura el próximo lunes a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos de aquí de Gijón. Una película que bueno, vamos a escuchar una cosa, vamos a escuchar al director y a Natalia Molina hablando de esta película. Con lo que ha dicho ya me he puesto atacado, ¿no? Gracias por lo que me has dicho. Deciros, bueno, que nuestra película ya se ha proyectado y que el día 4 de diciembre se estrena en cine. Os invito a que la veáis porque aquí no va a poder ser. y poco más techo y comida, pues habla de la gente que no tiene techo, que no tiene comida, que está sufriendo en este país, y que yo creo que es una película muy necesaria y no te da fuerza, porque en Jerez, mi tierra, hay mucha gente que lo pasa mal y creo que está en la peli. Os invito a que la veáis poco más. Y ahora ya me va a reñir, si le paso el micro, pero bueno, yo creo que también debe decir algo, ¿no? Hola. Bueno, también una curiosidad es que el año pasado, por esta fecha, estábamos rodando la película y la presentamos aquí en el festival, en como un rodaje que se estaba rodando, hicimos un streaming muy gracioso. Y justo un año después la presentamos. Si no la habéis visto, os invito a todas a que la veáis. Es una película necesaria y si la veis entenderéis, porque el cine es necesario, pero es que esta película de verdad es totalmente necesaria. Hay que hablar de estas cosas, poner el foco en la gente que no tiene tanta visibilidad, darle visibilidad y que se conozca y empatizar con la gente que lo está pasando mal, que todos sabemos que esta situación existe, pero la película te hace empatizar, te hace... No sé, quiero que la veáis. Es muy importante porque es un personaje... Las voces del director de Techo y Comida, Juan Miguel del Castillo, y de la actriz protagonista, Natalia de Molina, que tuvimos oportunidad de escuchar esa presentación en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Por qué habéis elegido esta película para la inauguración, Carlos? Pues primero, por varios motivos. El primero de ellos es la temática, ¿no? El tema de los desahucios, de bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Juan Miguel, ahora en este pequeño trozo, ¿no?, que acabamos de escuchar, pues la gente que lo está pasando mal, las vergüenzas de un sistema, ¿no?, que abandona a las personas, y creíamos que era una buena forma de empezar una muestra de cine social como esta, ¿no?, una muestra que trata de estar comprometida, ¿no?, con la realidad en la que nos movemos. Hay un segundo factor también, y es que la película se estrena en los cines el 4 de diciembre. No suele ser habitual que los estrenos, una muestra de cine se haga con un estreno, eso suele ser más habitual en festivales, pero bueno, conseguimos que 4 días antes de su estreno en cines poder estrenarla nosotros, y bueno, pues ambas cosas nos decidieron, ¿no?, entre algunas opciones que teníamos, de que fuera Techo y Comida la película que inaugurara la muestra el próximo lunes, a lo que hay que añadir pues también pues el poder tener aquí a su director, a Juan Miguel del Castillo, que estará también presente en la presentación de la película, y luego a su fin en un encuentro con el público en el bar Toma 3 de Gijón. Un comienzo muy interesante y que luego va a continuar, bueno, pues con lo que decías, con un montón de películas. Yo no sé, no podemos hablar de todas, pero bueno, sí que me gustaría que nos hablaras de alguna, que destacaras alguna de las películas que se van a proyectar, bien por su interés en el caso de los documentales, de las historias, o bien en las historias de ficción, porque bueno, porque traten temas que también pueden sugerir a mucha gente muchas cosas. Pues sí, sería muy difícil, ¿no?, abarcar tanto contenido, pero sí podría señalar pues tres títulos que nos parecen muy reseñables, ¿no?, y nos apetecía mucho tenerlos en la muestra. Uno de ellos, además, es la primera producción que hacemos como Acción en Red, de un corto documental. Lo hacemos en compañía del colectivo Eleuterio Quintanilla, y se estrena justo al día siguiente del estreno de Techo y Comida, concretamente el próximo martes. El Bar Toma 3 pues acogerá el estreno también de un corto documental que se llama Matba, es el nombre de su protagonista, un joven senegalés asentado ya en Gijón, en Zapatero del Llano, en Zapatero, además, seguidor del Sporting y profesor de karate, y que bueno, pues nos traslada, ¿no?, nos ofrece una crónica de lo que ha sido su vida y del momento que está viviendo ahora, sentado ya en la ciudad, con una tienda de zapatos, como profesión, ¿no?, de zapatero, y nos parece muy interesante ofrecer esta mirada de la inmigración, que siempre se nos muestra de una forma dramática, porque realmente lo está haciendo, ¿no?, las dificultades que los y las inmigrantes tienen para poder salir de su país y llegar, sobre todo lo que es la llegada, ¿no?, a otros países, a otro futuro posible, y sin embargo nunca se suele mostrar, bueno, pues la mirada de las personas que ya están con nosotros, que conviven en nuestras ciudades, en nuestros barrios, y nos parecía interesante que Amat que pues, nos contaron, ¿no?, cómo había sido su llegada a Gijón, su vida, cuál es su momento actual. Y bueno, un montón de anécdotas que en 15 minutos nos cuentan este documental, que bueno, además hemos tenido la fortuna de que nos lo dirigiera Maxi Rodríguez. Junto a esta propuesta también hay otra, Saltando el Océano, una película que se llama Mujeres de la Mina, una película documental de dos directoras argentinas, Malena Viktorovich y Lorelei Unamuno, que además es estreno aquí en España. Un documental que nos hace un retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las minas del Alto Potosí, en Bolivia. Y también, bueno, pues muy poco habitual, ¿no?, tener como protagonistas en un documental a tres mujeres mineras, cuando la propia mina suele ser habitual, ¿no?, es un trabajo muy masculinizado, ¿no? Y bueno, pues un poco nos muestra pues esa vida, la vida, el trabajo de esas tres mujeres, que son el eslabón más precario, ¿no?, y maldito del sistema. Y junto a ese, pues seguir con documentales, también el martes 8, también el toma 3 será el escenario de muerte accidental de un inmigrante, el caso de Alfa Pan, un inmigrante que murió en Mallorca cuando tenía tuberculosis, y los recortes de la sanidad pública por parte del Partido Popular, bueno, pues fueron una parte más, ¿no?, de la no atención sanitaria en su momento y que acabó con la muerte de este joven senegalés de Alfa Pan. Y también tendremos la oportunidad de tener a sus directores aquí en Gijón, en la presentación de la película, Pedro de Chávez y Javier González, que estarán en el toma 3 presentando la película, y luego, una vez acabada, pues también con un encuentro, ¿no?, con el público, para pues estar dispuesta a las preguntas que la gente que la haya visto, haya hecho el documental, pues quiera plantearles. Te he hablado de tres documentales y, bueno, por reseñar alguna película de ficción, aparte de Techo y Comida, pues me gustaría hacerlo con El Club. El Club es una película de Pablo Larraín, una película chilena que se centra en el drama de un grupo de sacerdotes católicos envueltos en casos de pedofilia, aislados en un remoto pueblo, y ha sido una de las películas con más éxito a nivel internacional en festivales de cine y con unas excelentes críticas. Y entre otros premios consiguió gran premio de jurado en el Festival de Berlín, y bueno, tenemos muchas ganas de verla, ¿no? Y podremos hacerlo en este caso ya un poco más lejos, en enero, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, el 11 de enero del año que viene. Además de esas proyecciones cara al público, para el público en general, también tenéis dentro de la muestra películas dirigidas a los centros educativos. Cuéntanos un poco en qué consiste esa iniciativa. Pues el año pasado ya empezamos llevamos ya la muestra, la tercera edición, a 5 centros educativos del Oriente. Y este año, bueno, pues la acogida ha sido mayor. Van a ser 9 centros educativos quienes han aceptado nuestra propuesta de llevar cine social y comprometido a las aulas. Las exposiciones eran todas en enero y bueno, nos hemos centrado en dos cintas, conflictos, en dos situaciones de violaciones de derechos humanos en tiempos muy, muy distintos, ¿no? Por un lado, en lo que fue, bueno, lo que representa La profesora de historia, una película francesa que pues sugiere, ¿no?, y se centra en el horror de los campos de exterminio nazi, el holocausto, y cómo una profesora en un liceo francés pues impulsa al alumnado, ¿no?, un alumnado desmotivado, a realizar un trabajo sobre adolescentes que con sus mismas edades estuvieron en los campos de concentración. Y la otra, pues queríamos tener a Palestina como protagonista, sobre todo lo que fue lo que fueron los dramáticos bombardeos israelíes en la franja de Gaza en el verano del 2014. Y bueno, pues ahí tendremos un documental que se llama Nacido en Gaza, de un joven director español, y bueno, pues complementando un poco, ¿no?, esa visión, ¿no?, de violaciones de derechos humanos que queríamos llevar a las aulas de varios centros educativos asturianos. La primera, bueno, la Fidón Gaza se va a proyectar para alumnos y alumnas de primero a tercero de la educación secundaria, y la profesora de historia pues tendrá la oportunidad de verla alumnado de cuarto de la ESO y de bachillerato. Queríamos aprovechar también la ocasión porque, bueno, estuvisteis últimamente celebrando esos 10 años del programa Por los Buenos Tratos, que, bueno, nos contaras un poco así a grosso modo que, en qué consiste y, bueno, y cómo han ido esas celebraciones. Pues la verdad que han sido 10 años intensos, pero sobre todo ha sido un mes pues también, ¿no?, muy intenso, con muchas actividades, sobre todo centralizadas en un concierto que pues tuvo lugar el viernes 13 de noviembre en la sala Acapulco, con 6 grupos de música asturiana, de mujeres muy relevantes en el panorama musical asturiano, con una presencia bastante grande de público, casi 250 personas, y bueno, una noche la verdad que muy emotiva, ¿no? Compartiendo con estas mujeres la cultura musical y con la gente que a lo largo de estos años pues ha estado ahí, nos ha estado apoyando de una u otra manera, pues ha sido un momento bastante emotivo y de compañía, ¿no?, con toda la gente que comentaba que nos ha apoyado. Ahora, pues, justo estos días hemos estado celebrando de otra manera, centrándonos más bien que celebración, pues centrándonos en lo que tiene que ver más con la denuncia, ¿no?, y sobre todo lo que fue ayer, el miércoles 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de las Mujeres, y bueno, con una campaña que llamamos Yo por los Buenos Tratos y que también se centralizó fundamentalmente en Cando Tonís con el apoyo del Centro Educativo del Rey Pelayo y el alumnado, ¿no?, una parte del alumnado pues impulsaron una campaña en la que participaron personas de Cando Tonís de muy diversas profesiones que forman parte ahora de una exposición en la que se podrá ver, ¿no?, estos días, se está viendo estos días en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, en los bajos del Ayuntamiento, y pasará a formar parte de la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Bueno, pues el 25N han sido las últimas actividades que hemos hecho, pero bueno, ahí seguiremos. Ya en el puente de diciembre lo vamos a hacer en Madrid, con una mesa de debate sobre estos 10 años, que formará parte de lo que son jornadas de pensamiento crítico, que junto con otras con otros amigos y compañeros de Acción en Red siempre realizamos cada 2 años, y bueno, pues ahí pues será un poco casi punto y seguido, ¿no?, de las celebraciones de ese aniversario. Y también otro motivo para felicitaros es que, bueno, ayer se conocía o dais a conocer que habéis sido galardonados con el Premio Nacional de Educación 2015 con una publicación, un libro de poemas y grabados bajo el mismo cielo, Son. ¿En qué consistía ese libro? Pues ese libro forma parte de un proyecto que llamamos Convive, que tiene varias iniciativas y que todas ellas se llevan a cabo en los centros educativos. La idea es vincular lo educativo con lo artístico, tomar el arte como protagonista, pues para que el alumnado, a partir de diversas disciplinas artísticas, pues pueda llegar a conocer diferentes realidades muy diversas. Y bueno, pues una de ellas es el eterno conflicto del Sáhara, del campamento de refugiados saharauis, y pues no, teniendo como se tiene en Sáhara una riqueza cultural por parte de muchas manifestaciones artísticas, y últimamente el cine está teniendo mucho protagonismo, pero siempre lo fue también la literatura y la poesía, pues quisimos unir voces por parte de poetas saharauis junto con poetas asturianos. Les planteamos varias palabras y nos regalaron sus versos, y bueno, pues el libro se complementa con esos poemas, con los grabados, 12 grabados de alumnos y alumnas del Bachillerato de Artes del Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís, que el año pasado cursaron segundo de Bachillerato de Artes, están ya no están en el centro. Y bueno, pues los grabados y los poemas dieron formato a un libro que pretendió y sigue pretendiendo ser un puente entre la literatura asturiana saharaui por la libertad, ¿no?, del pueblo saharaui. La verdad que ha sido toda una alegría. El lunes, el viernes se nos comunicó la noticia y el lunes salió publicado en el BOE un premio nacional de educación. Pues la verdad que nos da muchas alas, ¿no?, a este proyecto, que ya tiene una bastante repercusión. Los libros están en todas las bibliotecas asturianas y bueno, han dado lugar también a un par de exposiciones de los grabados de los chavales. Y bueno, pues tendremos ahora tiempo de planificar algún tipo de celebración y de presentación, pues tratando de reunir pues a todos los poetas que participaron y los chavales. No va a ser fácil porque son, son mucha gente, pero nuestra intención, nuestra idea es juntarlos y poder celebrar de forma conjunta y con la ciudadanía asturiana de testigo, pues el premio, ¿no?, que nos han pasado. Pues como estáis en racha, me imagino que suponemos que la cuarta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que se inicia el próximo lunes, pues que también será un éxito de participación, de público y sobre todo de generar inquietudes, reflexiones que bueno, que es de lo que se trata en torno a todos esos temas tan preocupantes y tan interesantes también. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por atendernos. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí y nos vemos a partir del lunes. Gracias. Seguro que sí. Hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias. Tenés 11 anarquistas en una nueva función. Desahuciados que se suiciden, y hay más madres que mendiguen, y empresarios que nos piden que paguemos por trabajar. Mal lo tenemos que hacer para no ofender. No es y puto precario. Salud de la infanta, que a la cárcel van los probes, y hay dos reyes un sillón. Ellos reparten sus sobres y les sobres para los probes. Piensa la tu puta cara, que más no podemos tragar. Malo tenemos que hacer para no ofender. Con ese puto pecado. Pues ahí está La Tarrancha, ese tema mal que abre su último trabajo, su último disco, Elefantes Nacacía, ese Mecigayusca, que estuvieron la semana pasada aquí en Maravallo, La Tarrancha, y que presentan mañana en la Sala Telva de la Felguera a partir de las 9:30 de la noche. Por ahí estará La Tarrancha presentando ese Elefantes Nacacía. Nosotros seguimos aquí en Maravallo, seguimos hablándote de temas y vamos ahora con otra cosa. Ya sabéis que aquí en Maravallo y en Radio Crash de vez en cuando te hablamos de la situación que vivimos los medios comunitarios, las radios libres, las radios comunitarias, que son una tarea pendiente, algunas como la nuestra, que llevamos más de 30 años en funcionamiento, emitiendo, dando voz a todas esas personas, esos colectivos que quieren, comunicar algo al resto de la gente, pues seguimos en una situación de alegalidad o de indefensión jurídica, como buena muestra de ello fue pues toda la situación que vivimos estos últimos meses con ese expediente sancionador que finalmente fue archivado. Desde la Red de Medios Comunitarios, una asociación, una federación de asociaciones que aglutina unas 48 medios comunitarios, hemos elaborado, porque Radio Crash también participa de esa red, unas reivindicaciones para plantear a los partidos políticos ante las elecciones generales de 2015. Ese llamamiento a los partidos políticos ante esa cita electoral del próximo 20 de diciembre dice lo siguiente: manifestamos que los medios comunitarios son instrumentos imprescindibles para la participación social y aseguran el derecho de acceso recogido en el artículo 20 de la Constitución, un derecho omitido por la mayoría de los medios de comunicación, que es un garante de la pluralidad y la independencia, base fundamental de un Estado democrático. Reclamamos modificar la definición y consideración anecdótica de los medios comunitarios en la ley de 31 de marzo de 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual, para que recoja aspectos tan relevantes como la transparencia, el no proselitismo, la responsabilidad social, la igualdad, la atención a las minorías, la gestión participada, su no ánimo de lucro, la potencialidad para generar empleo. En definitiva, medios articuladores de la expresión del derecho a comunicar de la ciudadanía desde lo sectorial y lo asociativo y desde lo local autonómico, siempre con la perspectiva de los derechos humanos. Asimismo, desde la Red de Medios Comunitarios denunciamos el incumplimiento, tras más de 5 años de su aprobación, de esa Ley General de Comunicación Audiovisual que recoge el derecho de la ciudadanía a disponer de medios comunitarios y la obligación de la Administración para dotar de espectro radioeléctrico a dichos medios. Por tanto, exigimos una reforma legislativa que fije un reparto de recursos y licencias desde el reconocimiento del espacio radioeléctrico como un bien público y de toda la ciudadanía. En ese marco, el Estado tendría que velar por garantizar la sostenibilidad y presencia de los 3 tipos de medios, públicos, comerciales y comunitarios, con iguales derechos y obligaciones, aunque ajustando los apoyos y requerimientos en función de sus condiciones logísticas y capacidad económica. En resumen, consideramos que el objetivo debe ser el horizonte de los 3/3. proponemos, en primer lugar, reconocimiento pleno. Consideramos necesario que se cree un procedimiento específico de licencias acorde a la realidad económica y logística de los medios comunitarios del tercer sector y que permita su sostenibilidad real. Estos medios se caracterizan por ser gestionados por colectivos sociales sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Las licencias también deben incluir especificidades de cobertura de medios rurales, pueblos, comarcas y ciudades medianas y grandes. Asimismo, el pago de tasas varias debe adecuarse a la especificidad económica de medios sin ánimo de lucro. En segundo lugar, proponemos atender las peticiones de las comunidades autónomas. Han pasado 5 años desde la puesta en vigor de la Ley General de Comunicación Audiovisual y hasta la fecha no se ha realizado ningún reparto de licencias de emisión de radio y televisión comunitarias, a pesar de que existen solicitudes en varias comunidades autónomas. De esta manera se impide el ejercicio de sus competencias al no dar respuesta a sus peticiones de planificación de frecuencias para adjudicar a las entidades que solicitan licencias de servicios de comunicación audiovisual comunitarios. En tercer lugar, creación de un Consejo Audiovisual Estatal independiente, participado y vinculante. Resulta urgente poner en funcionamiento este órgano para que quede garantizada la participación ciudadana en las mismas condiciones que el resto de operadores. En cuarto lugar, garantizar equilibradamente el apoyo institucional a los medios comunitarios a través de un reparto equitativo de la publicidad institucional. Resulta anacrónico que el dinero para promoción social solo contemple concurso entre medios públicos y privados que ha permanecido intacto por décadas. La inversión publicitaria institucional se justifica perfectamente en los medios de proximidad. En quinto lugar, promover y garantizar líneas de financiación al fomento de la diversidad de medios comunitarios que permita asumir gastos como la digitalización, la adecuación al lenguaje para sordos, ciegos y otros colectivos con diversidad funcional, tanto en su infraestructura como en sus contenidos. Por último, desde la Red de Medios Comunitarios hemos venido trabajando en red con diversas organizaciones internacionales afines con el propósito de promover el ejercicio del derecho a la comunicación y de que se garantice explícitamente en legislaciones nacionales e internacionales. El derecho a la comunicación de los medios comunitarios está ampliamente representado y reconocido por múltiples organismos e instancias europeas e internacionales, como la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Observación General número 34 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Declaración de los Relatores por la Libertad de Expresión de 2007, la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tercer Sector de la Comunicación y algunas más. Estamos en un momento donde la independencia de los medios de comunicación de nuestro país está siendo cuestionada no solo por las organizaciones que representamos el tercer sector, sino desde fuera de nuestras fronteras. Y es por ello que hoy es más necesario que nunca un gran debate social del marco legislativo actual, que es absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a la comunicación desde y para la ciudadanía. Para ello, se hace necesario un proceso participado de diálogo de estas reformas con todos los agentes, partidos, organizaciones y colectivos que intervienen en este derecho y demandamos, como Red de Medios Comunitarios, participar de ese proceso que nos implica a toda la sociedad. We'll be right back. está ahí ese documento que junto a otro documento de carácter más legal, más técnico, ha sido enviado a los partidos políticos para que, bueno, pues lo tengan en cuenta en sus programas electorales o en la próxima legislatura. Desde la Red de Medios Comunitarios seguiremos trabajando para conseguir esa regularización en condiciones justas por el derecho a la comunicación. Estaba Color Humano con este tema Todos Hijos, y vamos ahora con las manos de Filippi en este tema Crisis Internacional, que nos ayuda a introducir el siguiente tema que vamos a abordar aquí en Maravallu. Que por la tele te enteré de lo que pasa con un discurso. te venden flores, te entregan mierda. Hacen negocio con la Barrigol y te convencen que sean uno de los mejor. Nacional y popular, la masacre de Ose, ¿quién la va a parar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar, primero la burguesía nacional. Vamos a hablar de esa convocatoria para el próximo sábado 28 de noviembre contra la guerra. No en nuestro nombre, es el título del manifiesto que se ha sacado, se ha elaborado para esa movilización que, como te decimos, tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre. Aquí en Asturias será en Sixón a las 12 de la mañana en la Plaza del Parchís, pero ya hay otras convocatorias. En Madrid será a las 12 en el Reina Sofía, en la Plaza del Reina Sofía. En Barcelona a las 5 de la tarde en la Plaza Universitat. En Cádiz a las 12 en San Juan de Dios. En Sevilla a las 12 en Plaza Nueva. En Zaragoza a las 12 en Plaza España. En Valladolid a las 12 en Fuente Dorada. En Valencia, Plaza de la Virgen. En Mérida, Plaza España, también a las 12. En Burgos a las 7 y media en la Plaza del Cid. En León a las 12 en Botines, en Zamora a las 12 en la Plaza de la Constitución y en A Coruña a las 12 en la Plaza de María Pita. Recordamos, a las 12 aquí en Sixón, en la Plaza del Parchís, para la gente de Asturias, esa convocatoria de movilización No en Nuestro Nombre. El manifiesto dice así: los brutales atentados perpetrados en París el pasado 13 de noviembre buscaban instaurar un clima y un régimen de terror entre la población, levantando muros de sospecha y odio entre vecinos, quebrando la vida en comunidad e instaurando la política del miedo en nuestro día a día. Si la respuesta a la barbarie pasa por suspender derechos, recortar libertades y encerrarnos en casa, la victoria del terrorismo será total. Si al dolor por las víctimas inocentes se responde provocando más dolor a otras también inocentes, la espiral será imparable. Si buscamos culpables entre nuestros vecinos y vecinas por el simple hecho de vestir o pensar diferente, si criminalizamos a quienes huyen precisamente de ese mismo horror, estaremos contribuyendo a apuntalar los mismos muros que el fanatismo quiere crear. No podemos permitirlo. El fanatismo terrorista del Daesh-ISIS es funcional y retroalimenta el fanatismo racista europeo, mientras nuestros gobiernos practican recortes de derechos sociales y libertades fundamentales, xenofobia institucional y bombardeos indiscriminados que se han mostrado ineficaces, y nos negamos a participar en el falso mercadeo entre derechos y seguridad. Aquí, en París, en Irak o en Siria, son los pueblos los que ponen las muertes, mientras unos y otros trafican con influencias, armas e intereses geoestratégicos. El odio fanático de unos no puede esgrimirse como justificación para nuevos odios. Nos negamos a ser rehenes del odio, el terror y la intolerancia. Eso sería claudicar ante el terrorismo. Las y los abajo firmantes creemos que la democracia, los derechos humanos y la aspiración a una paz con justicia no son un camino ni una moneda de cambio para nada, sino que constituyen en sí mismos el camino y el horizonte, además de la mejor respuesta contra quienes quieren acabar con ellos. Por eso nos oponemos drásticamente a cualquier respuesta al odio que implique más odio, más intolerancia, más muertes de inocentes y menos derechos y libertades. Desde el convencimiento de que en estos momentos la ciudadanía no solo no puede esconderse, sino que debe ser protagonista y liderar la respuesta contra el terror, nos convocamos el sábado 28 de noviembre a las 12 de la mañana en las plazas para mostrar nuestra repulsa a los ataques terroristas de París y Líbano, nuestra repulsa a los bombardeos contra la población civil siria, nuestra repulsa a los recortes democráticos como ineficaces garantías de seguridad y nuestra repulsa a la política exterior belicista iniciada por el trío Bush-Blair-Aznar. Invitamos al resto de municipios a sumarse a esta iniciativa, impulsando convocatorias ciudadanas similares contra el terrorismo, contra la islamofobia y contra sus guerras. Ni los recortes de libertades ni los bombardeos nos traerán la seguridad y la paz. No en nuestro nombre. Así finaliza este manifiesto, el que ya está a punto de alcanzarse 30.000 firmas y que está encabezado por las firmas de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, Wyoming, presentador de televisión, Pilar Bardén, actriz, Alberto San Juan, actor, Yayo Herrero, activista ecologista, Juan Diego Boto, actor, Julio Ferreira, alcalde de La Coruña, Belén Gopegui, escritora, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M, atentados afectados del terrorismo, y así un sinfín de personajes públicos y también de personas anónimas que, como os decimos, está ya pues a punto de alcanzar las 30.000 firmas de ese manifiesto No en Nuestro Nombre. Un manifiesto que sirve para lanzar esa iniciativa, esa convocatoria, el próximo sábado en un montón de ciudades. Aquí será en Chichón a las 12 de la mañana en la Plaza del Parchís. Hay libertad, este tema de Dubioza Collective, acompañados en este caso por La Pegatina. Los tiempos que vivimos, yo cagué en la razón. El rico falsé más rico y el proa peor. Bombardeos humanitarios, luchandos contra el terror. Pelotazos a los huevos por un mundo mejor. La televisión, falta de arado que mil. Manipulación y amar al opresor. La televisión. Falta de arado que mil. Manipulación y amar al opresor. pues con este tema, Manipulación, también de La Tarrancha, de su último trabajo, Elefantes na Cacía, que te presentamos en el anterior programa, vamos a despedir el Maravallu de hoy. Ya a topar a las breves de dos ocasión. Un sistema que se basa en la muerte y la explotación, pero nuños, tiros, piedras, sabrías tú el matón. La televisión. Maravallu de hoy, empezamos hablándote de ese aquelarre feminista que tuvo lugar ayer en las calles de Ubieu. También te hablamos de esa muestra de cine social y derechos humanos de Asturias que comienza el próximo lunes aquí en Xixón, en el Teatro Jovianos a las 8 de la tarde. También te hablamos de esas propuestas a los partidos políticos de la Red de Medios Comunitarios y de esas movilizaciones del próximo sábado a las 12 de la mañana aquí en el Parchís de Xixón. Será la movilización en Asturias, no en nuestro nombre. Manifestaciones, movilizaciones contra la guerra. Con La Tarrancha nos vamos. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.